Bien, te escucho un poco lejos, a ver si mejoramos un poquito la comunicación. Simplemente, Cachi, que nos des un panorama de lo que ocurre en los campos ahí en la zona de San Jorge. Recién hablábamos con la delegada municipal, Mónica Richón, nos habló sobre lo que ocurría en el pueblo, pero contame un poco de los campos. Mirá, los campos están muy comprometidos, toda la zona de San Jorge, ¿viste? Sí. Lo que es Rocha Muñoz, lo que es los campos de la universidad, ese agua todavía pasa por acá, por el pueblo. Claro. Así que está muy difícil la situación y en este momento está lloviendo de vuelta otra vez. Otra vez. Así que es muy difícil, Hugo, la cosa esta. Nos decía la delegada que ustedes reciben agua de la zona de Santa Elena, de La Suerte, pero por sobre todo de los campos de la universidad, ¿no? Tal cual, y recién me entero que en Santa Elena ha llovido 170. ¿En dónde? En Santa Elena. Ah, en Santa Elena. Así que te imaginas, todo ese agua pasa por acá, la que no llega acá pasa por la rotonda, que también ha cortado la ruta, o si no está para cortar ya. Así que muy difícil, Hugo, muy difícil, ya llegó a las lomas. Claro. El agua hasta ahora se mantenía en los bajos, ahora ya subió a la loma y bueno, las lomas están sembradas y es un desastre, va. Claro. Cachi, supongo que donde se estará por cortar o se ha cortado ya la ruta 51. Por eso, la ruta 51 a la altura de la rotonda ya está cortada, dice. Ajá. Ajá. Así que es difícil la cosa, Hugo. Bien. Yo el que me acuerdo del año 60 que estoy acá, es la más grave, para mí la más grave. ¿Más que la del 80? Sí, hay mucho más agua, es una masa de agua que es impresionante. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno... de todas maneras, Cachi, quería saber, bueno, primero el estado de la gente que está en los campos. Vos conocés mucho por ahí y sabés cómo es el estado de la gente, cómo están. Sí, tal cual, mirá, ya ayer, antes de ayer, había gente con los caminos saliendo de a caballo, de las casas, en los carros hasta la ruta. Ajá. Pero, viste, es una situación jorobada. Bien. Hay que aguantar nada más esto que baje el agua ahora. Claro, claro. Y después tomar medidas cuando esto se seque, ¿no es cierto? Exactamente. No podemos esperar otra inundación. Ahora no se puede hacer ninguna obra hasta que no pase... Nada. No, todo lo que hagas ahora es inútil. Hay que hacerlo cuando está seco. Claro. Cachi, ese agua que ustedes reciben, supongo, pasa. ¿Y hacia dónde va? Hacia el arroyo Quilco. Sí. Que me imagino cómo estará toda esa zona, ¿no? Claro, hoy a la mañana hablé con una señora de San Quilcó, donde me dijo que habían llovido 122 milímetros ya, y era la mañana temprano. Tal cual, por todos lados ha llovido muchísimo, y lo peor que sigue lloviendo, y parece que aclara y ahora se larga a llover de vuelta, ¿no? Claro, digamos, se va para el lado de San Quilcó y después busca el arroyo Bransen. No, agarra el arroyo San Quilcó, sí. Y agarra para abajo, para el lado de Blanca Grande, para el lado de Las Flores, por ahí. Ah, ¿sí? Claro, está bien. Ese agua. Claro, claro. Bueno, Cachi, yo te agradezco mucho este contacto, este panorama que nos das, y bueno, como le decíamos a la delegada municipal de San Jorge, a disposición de ustedes para lo que necesiten, en lo que podamos colaborar con ustedes con todo gusto. Muchas gracias, Hugo. Te mando un abrazo, saludos a la familia.